Solamente quería decir, algunos tienen en el manual mi dirección de internet. No iba a ponerla, pero para qué se la tienen ahí. Porque los que no han venido a los anteriores monográficos lo pueden, me pueden escribir, yo se los envío. Los manuales. Ya cuando tengamos todo este grupo de... Se va a poner todo junto. Sí, este grupo de cuatro monográficos, los chicos suben los videos, los manuales y las presentaciones que también van juntos para que quiera ver ahí y subir y bajar, ¿sí? Pero si no vinieron el pasado lunes, los dos, tres lunes anteriores, vean en la dirección que está ahí en el manual que les dimos, escríbanme y con gusto les mando los manuales, ¿sí? Para que los puedan trabajar. Sí, lo iba a poner, pero no tiene caso si ya lo tienen ahí. En punto tocó la campanita, sale aquí punto. Sí, no hay manera de esquivar. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Como lo decía, bienvenidos los que no... ¿quién no ha venido al anterior? Vale, son 2, 3, 4, 5. Muy bien. Pues también bienvenidos. Los que, repito, los que no tengan los... no asistieron a las sesiones anteriores, pues no se la van a perder mucho, porque cuando salgan todos los vídeos de las 5 sesiones, más todo el material, ustedes los escriben y con gusto se los enviamos. De todos modos, los muchachos lo envían a los que hayan dejado su dirección de internet. Y también lo suben a YouTube. Vimeo. Y ahí está todo, para el que quiera. Es más, están todas las anteriores. Los mitos 1, 2, 3 y 4. Se van a tener mitos para tirar al aire. No, es que esa es una... hemos encontrado un método de que mucha gente... Aquí habremos 25, 30. Pero esto lo ven, yo le diría, cientos de personas en otros lugares del mundo. En Sudamérica, aquí en España, de muchos lugares me hablan, etcétera. Y eso es vamos a decir, lo positivo de esta nueva tecnología. Que el esfuerzo se puede compartir con muchísima gente. Y de alguna manera, pues, presentar algunas ideas que puedan ayudarles. Este tema, por cierto, lo anunciamos el sábado o domingo en la radio. Yo dije, pues, ya que estamos cerca de la fecha esta de los difuntos, que por cierto, ya empieza el domingo, ¿no? ¿Es el sábado? No. No, es el día 1 y el día 2. No, bueno, sí, es que en México se festeja desde antes. Los que se suicidan, los ahogados, las madres que se mueren en el parto, cada día es diferente muertito. Sí, es costumbres muy antiguas en México, de los aztecas sobre todo, de los pueblos aztecas. Entonces se van celebrando días anteriores diferentes formas de morir. Bueno, el tema de este día, y ustedes tienen un manual, y después explicaré más o menos la idea de este tema. Como lo dijimos en el programa de radio, la idea es enfocar en esta ocasión el proyecto de la muerte, que está en relación al proyecto de sus vidas. En otras palabras, como se vive, se muere. Esas son palabras de la doctora Kubler-Ross, la famosa investigadora, que por cierto, últimas fechas yo he visto mucho literatura de ella, que ya se murió, pero no sé de dónde sale tanto. Y sí, llama la atención, ¿no? De que sigue saliendo, digo, bueno, pues ¿quién la hace? No, si ya no está viva. Probablemente escritos que ella no publicó. Lo interesante es que sus últimas obras hablan mucho ya de... Obvio, de esa conversión que ella tiene por la experiencia de estar constantemente con personas moribundas y ver esa experiencia, ¿no? Hay una transformación de la científica que investigaba de una manera, como le llamamos, dura y muy materialista, a la última doctora Kubler-Ross, que ustedes verán en sus últimas obras, de una mujer casi mística, que habla de la trascendencia, de que hay un más allá y de que esto no termina. La mayor parte de nosotros tenemos, entre comillas, un mito, ¿no? Suponiendo. Un mito significa una idea de lo que puede pasar del otro lado. Para muchos, por la tradición religiosa, asumen de que es así, aunque a veces dudan un poco, como una señora a mí me decía que, muy religiosa, pero como ella decía, como nadie ha regresado, pues tengo dudas, ¿sí? Y yo le decía, pero señora, si le ha pasado toda la vida a usted, dentro, porque era parte de un grupo religioso en México. Y dice, sí, pero como nadie ha regresado, pues yo tengo mis dudas de que sea así. Esto no es cuestión de... La palabra fe a mí me genera a veces un poco de ruido. No es fe, es convicción. Porque también hay fe ciega. Sabemos que el término de fe ciega es de creencia ciega. ¿Sí entendemos esto? Ustedes deben creer en esto, punto. No cuestionen, no pregunten, acepten, porque así yo se los digo. Un estudiante así no va por ahí. Uno investiga y puede uno tener convicciones. Una convicción es una seguridad interior de que algo es como es. Y nadie me ha convencido de nada. Yo poco a poco he descubierto eso y me he dado cuenta de eso. O ya lo traigo. Muchos tenemos convicciones desde que venimos de nacimiento. No lo tenemos en ese momento, pero después afloran. Y por eso somos como somos. Es importante que todos tengamos, como decía la misma doctora Kubler-Ross y la señora Blavatsky, un concepto del más allá. ¿Por qué? Antes de que empecemos. ¿Por qué es importante tener un concepto del más allá? Un concepto significa una idea de que hay algo va a haber después de la muerte, vamos a decirlo así. Yo le llamo un mito, una idea. Puede ser la que quieran, porque hay tantos más allá como personas sabemos, ¿sí? Las variantes se presentan de una manera increíble, porque ninguna estructura es igual y ninguna tiene la misma madurez, etcétera, para que la experiencia post-mortem sea parecida. En ciertos términos, muy parecida, pero cada uno lo va a ver con ciertas tonalidades variantes, que varía. Blavatsky decía que la persona que no tiene un concepto, una idea, un mito del más allá, incluso una creencia religiosa, ¿qué creen que va a ocurrirle? Se cree que aquí termina todo. Además de que crea que aquí termina todo, cuando esté allá, porque eso no lo puede evitar, no va a ver qué. No va a ser consciente de nada. Recuerden las palabras del Maestro Jesús en un pasaje de los Evangelios. Dice, tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. No se refiere ni a los ojos ni a los oídos físicos. ¿Se refiere a qué? A los ojos y a los oídos del alma. Y eso se cierran cuando yo me cierro a un concepto, a alguna idea, a la que fuere. Si usted dice, no hay nada y no va a haber nada, probablemente para ustedes no haya nada. Y ese periodo de una gran riqueza, a pesar de que a veces no sea tan agradable para algunos, pasará en oscuridad, en inconsciencia total, y cuando despierten estarán otra vez en el vientre de sus madres, en un nuevo nacimiento, si asumen ustedes que hay una reencarnación, como yo lo considero. Yo no me quiero perder ese periodo, por más que la pase yo un poco difícil, si es que la paso. Difícil, no lo sé. Asumo que no tanto, pero pues nunca se sabe. Y es lo que vamos a ver esta tarde. Yo la quiero pasar bien, después de 70, 80, 90 años, no sé cuándo se van a ir. Porque algo seguro es que dentro de unos, por las edades que tienen, pues más o menos en unos 30, 40 años no hay ninguno vivo, ni yo, estamos del otro lado. ¿No es así? Nos encontraremos arriba. O sea, no veremos ninguno, eso es una verdad que nadie me puede rebatir. Y si alguien dice que no, en 50, para que no se escape. Todos nos vamos a ir. Nos guste o no. Alguna vez me dijo alguien, no, es que uno va a clonar. No, ni clonado, ya no estás acá. Porque un clon es una reproducción, pero no es la conciencia. Vale, no, me voy a meter en cosas así. ¿Qué quiero decir con esto? Que es algo que ustedes y yo, ¿qué? No vamos a poder evitar y vamos a tener la experiencia. Y espero que todos la pasen, sea una experiencia positiva. Y en nuestras manos está que sea positiva. Este es el meollo del tema. Mi proyecto de esa muerte, mi sentido, mi viaje hacia el más allá tiene que ver con el viaje que hacemos aquí. Irremediablemente. Y no nos podemos engañar. Bueno, si quieren, engáñense ustedes, porque pues a todos nos gusta que nos doren la píldora. No es, así nos dicen acá, ¿verdad? Sí. ¿Dorar la píldora? Sí, sí, también. También, ¿verdad? También la adoramos. Sí, la adoramos. También la adoramos. Dorar la píldora significa que te hablen bonito y te la crees todo lo que te dice. Eso se llama adorar la píldora. Sí, pero a mucha gente le encanta creerse cosas muy bonitas sin la realidad. Es otra. Y eso hace que suframos tarde o temprano al enfrentar situaciones complejas. Por supuesto, quiero hacer la aclaración de siempre que esto es una versión personal. No pretendo ni imponerle a nadie nada, ni dogmatizar. Tengo un estilo, y eso de una vez me disculpo, si soy muy insistente, pero aquí se presenta y se comparte. Krishnamurti decía, yo vengo a compartir, no a imponer. Porque el respeto a la manera de pensar es muy importante. Si no respetamos la manera de pensar de los demás, nadie nos va a respetar. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, si hay algo que no les parezca porque choca contra sus ideas, no le hagan caso. Sepárenlo, investiguenlo, no lo acepten porque lo presento con mucho énfasis o con argumentos. Un estudiante serio investiga. Venga de quien venga. Incluso de la palabra divina de quien sea. No nos tragamos nada, investigamos. Y si después estamos de acuerdo, lo aceptamos como un principio. Pero no viene alguien a decir, no es así y tú tienes que aceptarlo, ¿eh? Por favor. Sería un insulto a la inteligencia que hemos desarrollado con mucho tiempo de evolución para que asumamos ideas que ni siquiera son nuestras porque no las hemos cuestionado, no las hemos llevado al tribunal de nuestro corazón y hemos sentido que son o no son, de quien venga, de autores importantes, de nuestros padres, bueno, yo no quiero causar problemas acá, pero la idea es que ustedes se abran a ese tipo de ideas y también si no encuadra, porque a veces no nos gustan algunas ideas, no la rechacen, manténganla por ahí y después la investigan. Me refiero sobre todo al tema de reencarnación, que siempre a algunos les produce ruido. La vida es un incesante, es un constante estado de transformación. De esto nadie me puede negar tampoco. Y la muerte, por supuesto, forma parte también de ese proceso natural. Ustedes y yo estamos en constante transformación. Algunos autores, sobre todo en el campo de la medicina, nos dicen que cada 7 años todas las células del cuerpo que han cambiado han sido sustituidas por nuevas células. O sea, yo no soy el mismo de hace 7 años. Y sigo cambiando cada día, porque miles de células mueren y son sustituidas por miles de células jóvenes. Que es donde está el problema también del cáncer, ¿no? Que las nuevas células que se sustituyen no vienen a veces desarrolladas adecuadamente y empiezan a generar problemas. Problemas que tiene el principio genético de las personas. Lo que quiero decir es que nadie permanece estático, ni física, ni emocional, ni mental, ni psíquica, ni espiritual. Constantemente estamos cambiando, aunque no lo percibamos. ¿Por qué? Porque hay alguien que se encarga en que ustedes y yo no nos demos cuenta de lo que está pasando en nuestra vida. ¿Quién es? El alma y el Señor, nuestro Padre. La personalidad. El ego no quiere cambios. Quiere que todo sea ¿qué? Estático, que no se mueva. Que ustedes y yo vayamos lentamente haciendo cosas, pero nunca vamos a cambiar. Siempre seremos lo que somos. Tanto que nos vemos al espejo y no nos vemos las arrugas. Ya estamos llenos de arrugas y yo me veo muy bien. Ahí tengo unas fotos por ahí. Muy interesantes. Ya después, no sé si da tiempo a enseñárselas, verán. Que uno nunca se ve como es, sino como le gustaría ser. Y esa es la gran disyuntiva de la personalidad. Le gusta estar bien, siempre bien, no meterse, no quiere nada que sea un esfuerzo, ni sufrir, ni hacer ninguna, algo que vaya en contra de sus intereses y deseos. Por supuesto no quiere cambiar. El tema de no cambiar es el tema de no aceptar que la disolución. Todos cambiamos, y eso es signo de muerte. Algo muere y algo nace, constantemente. como lo decíamos en la sesión anterior, cada día ustedes y yo es como si hubiéramos nacido, desarrollado, en la tarde ya somos ancianos y en la noche morimos, porque la noche es un símil de la muerte. Oníricus y Tánatos son hermanos gemelos en la tradición griega mítica. Uno es la muerte y el otro es el sueño. Se quieren ver cómo morir, si se mueren, vamos a decir, dentro de las condiciones naturales que todos vamos a morir, si morimos así, vean cómo se duerme. Es un ensayo. Cada noche ensayamos nuestra partida. Recuérdenlo bien, hay un relajamiento, de repente, pues no nos damos cuenta, porque cuando caemos dormidos, pocas personas son conscientes, y de repente hay un espacio de ¿qué? De inconsciencia, ¿no? No hay nada. Y los que recuerdan su sueño vuelven ¿a qué? A tener cierta conciencia y creen que están moviéndose y están ¿qué? Dormidos, soñando. Algunos no recuerdan su sueño, pero todos soñamos cada día. O sea, todos estamos del otro lado cada día que vamos a dormir. O sea, la noche es un símil de la muerte. Hay un pequeño librito por ahí que se llama Los sueños, de la señora Blavatsky, que dice, cuando la personalidad duerme, el ser interior se libera y experimenta en su mundo. Cuando yo despierto, él que duerme. No hay manera de que él esté activo. Entonces, este punto es importante. Pero si lo llevamos a nuestra vida diaria, verán que ustedes y yo hemos pasado por fases de transformación. Murió el bebé, nació el niño. Murió el niño, nació el adolescente. Murió el adolescente, nació el joven. Después el ¿qué? El adulto. Y el de segunda edad, tercera edad y ahora hasta la cuarta, ¿no? Se supone que llegamos hasta la cuarta ahora. Si llegamos. También depende cómo llegamos, ¿no? Yo no quiero llegar si llego todo ahí achacoso y con problemas. ¿Para qué? No, mejor irse cuando está todavía uno bien. ¿No les parece? Y no dando ahí espectáculo. Y deje los espectáculos. Que nadie quiere verte, ni nadie quiere porque ya está ahí arrumbado, ¿no? Porque así pasa. Hay mucha gente mayor que está como arrumbada. La pusieron ahí en un disván, en un sótano y ya nadie le hace caso. Estoy usando alegorías. No se dan cuenta, muchos jóvenes que tarde o temprano también serán ¿qué? Ancianos. Y como sembramos, recogemos. No nos sorprenda que nos ocurra lo que hemos hecho. Sobre todo aquellos que a los padres, sobre todo, los consideran como estorbos, ¿no? Yo cuando recién llegué a España hace unos años, me sorprendía que algunos dejaban a sus animales abandonados y que a veces a las personas mayores para irse de vacaciones los abandonaban en las gasolineras. Sí. Yo no me lo podía creer. Digo, no puedo creer que se haga eso. Esa siempre no me lo creo. Sí, no me lo podía yo creer, pero ocurría. Y quizá no en gran cantidad, pero ocurría. En otras palabras, mientras vives, algunas luces en tu interior se apagan. Y otras se prenden de manera incesante, vida y muerte, muerte y vida a la vez, constantemente, todo el tiempo, nacemos y morimos. Ustedes entran a esta sesión, la sesión terminará, murieron a la sesión y despiertan ¿qué? A ver a dónde se van a ir, ¿no? A cenar o a dar la vuelta por ahí. Nace la nueva oportunidad y eso termina cuando se van a la cama. O sea, constantemente estamos soltando, cambiando y el cambio es sinónimo de muerte, de transformación. Hay un pasaje que les estoy incluyendo en el manual que tiene que ver con un tema que a mí me llamó mucho la atención, que es la apología de Sócrates. Con calma la leerán en casa y después de leerla, esta tiene dos páginas completas, ¿sí? La 3 y la 4, ya la verán en casa con calma. Y después les voy a agradecer que contesten unas preguntas que vienen ahí respecto a la apología. Hay una parte interesante que dice él. Dice, vosotros también, oh jueces, se dirige a los jueces, recuerden que a Sócrates lo condenan a tomar la cicuta por sus ideas, porque asumían los jueces y el gobierno griego en Atenas que contaminaba la mente de los jóvenes, le acusaron de eso, como ahora le acusarían a cualquiera de meterles a los jóvenes ideas que diferentes. Ahí se querían deshacer de él varios que lo envidiaban. Y más que lo envidiaban, lo odiaban porque había demostrado su ignorancia. Sócrates se jarangeó en muchos enemigos, porque le encantaba mostrarle a la gente que no sabía qué. Nada. Que era, exacto, sobre todo a los sofistas, me parece que se los traía fritos, ¿sí? O sea, se las daban de sabio, ya saben, toda esa gente que se la da de sabio, erudito, y les demostraba que no sabía. Yo que Sócrates ahora, si estuviera entre nosotros, tendría materia prima, pero sobre todo con los políticos, ¿no? ¿No es así? Bueno, con muchos, no nomás políticos. Dice, debéis tener buena esperanza ante la muerte y convenceros de una cosa. No hay mal posible para un hombre de bien, ni durante esta vida, ni después del reinado de la muerte, y que los dioses jamás descuidan a los asuntos de los hombres justos. Los dioses jamás descuidan los asuntos de los hombres justos. Ustedes saben que cuando la persona, no sé si han estado ustedes testigos de alguien que es moribundo, algunos empiezan a ver a sus familiares que perdieron hace tiempo. No sé si lo han estado. Sí. Que ven a la madre, que a la abuela, que a no sé quién. Yo estuve con una señora que le llegó el hermano. La señora estaba aterrada, tenía mucho miedo a morir. Pero cuando apareció el hermano, ¿el miedo qué? Desapareció. Dice, hoy vi a mi hermano y me dice que ya llegó el momento, ya estoy en paz, ya no tengo miedo, me siento muy bien. El hermano había muerto hace muchos años. ¿Era el hermano? ¿O un auxiliar? ¿O un genio? Sócrates nos hablaba que él tenía que un daimón, que significa que genio, en terminología romana, que es un lar también, L-A-R, lar. Podríamos llamarle el ángel de la guarda en el concepto cristiano. Algunos le llaman el yo superior. Podría ser, habrá, estar por ahí. La idea es que haya algo en nosotros, en nuestra vida, que siempre está con nosotros. Cada ser humano tiene asignado uno. No todos lo oímos como Sócrates. ¿Por qué? Porque no tenemos la conciencia tan elevada. Porque el desarrollo para poder escucharlo es una transformación de nuestra naturaleza superior. Solamente cuando damos ese paso de crecer, de ser verdaderamente seres humanos, tenemos la posibilidad de contactar con esa fuente de sabiduría que está con nosotros y que nos guía. A veces nos hace sentir que nos hace sentir culpables cuando hacemos una fechoría. ¿No les pasa eso? Bueno, a los que nos sentimos culpables todavía, porque alguien ya no siente nada, ¿no? Cuando ustedes sienten esa, digo, y creo que le hablé muy fuerte, le dije una palabra que no correspondía porque yo estaba molesto. Esa sensación de malestar la produce él. Todavía nos habla, pero nos hace sentir. Es interesante este aspecto. Siempre está con nosotros. Sugiere algunas cosas. Nos protege de algunas cosas. Nunca interviene en nuestro karma. En ese sentido, no entra. No puede violar la ley. Pero, de alguna manera, nos sugiere. Y ustedes piensan que son sus ideas cuando son las ideas de quién. De él. Habla a veces por sueños. En los sueños se puede llegar a tener cierta sensación de su presencia. Cuidado, no estoy hablando de otras voces media raras que se están insultando, que insultan y cosas así de los psicóticos. Estamos hablando de ciertas formas de comunicación interior. Cuando la persona, como un Sócrates o cualquier individuo que haya desarrollado su vida espiritual con cierto nivel, siente esa guía. Aquí hay un pequeño librito que se llama La Voz del Silencio. Quien haya escuchado la voz, es como una voz sin ser voz. Es una sensación de que alguien me habla, pero no se oye como una voz. El día que lo tengan, lo experimenten, creo que lo podrán entender. Parece, pero no lo es. Es una sensación de algo. En algunos momentos, no sé si les ha pasado, que están ustedes hablando y van a decir una mentira, y algo en ustedes les dice, ¿qué vas a decir? ¿Sí? Como que alguien adentro dice, yo tenía una sobrina, una vez se los comenté, una tengo todavía, cuando era pequeña y mentía, le temblaba el labio. Entonces no podía mentir, porque cada vez que empezaba a hacer, digo, ya estaba diciendo una mentira, no era obvio la chica. Mentía y el labio se le empezaba a temblar, ¿no? Pero no a todos nos tiembla el labio, ¿no? Ya nos hemos controlado tan bien que no nos tiembla la mano para decir una mentira Porque vivimos en una sociedad en que la mentira es parte de todo, ¿o no? Insisto, si vivimos de una manera acorde a lo que profesamos, a los principios elevados de ética y moral que todos tenemos, o por lo menos que fuimos enseñados en su momento, por ejemplo, la verdad, la justicia, la honradez, etcétera, no tendremos ningún tema ni problema para nuestro proyecto de muerte. El problema es que creo una verdad y ¿qué? Y miento como desaforado. No tengo la capacidad de ser coherente. Y eso distorsiona mucho mi vida. Yo no les pongo en el, y lo, todos los tienen en el manual, tienen dos estructuras en el manual. Este diagrama, ustedes van a notar, este diagrama es muy interesante y lo he puesto en otros manuales de otros cursillos que hemos dado. No, se lo debemos a Clemente de Alejandría. Él, recuerdan que fue uno de los grandes padres de la iglesia, y digo de los grandes padres porque era de la corriente mucho más accesible y abierta de estos padres. En una obra que escribió él, que se llama Estromata, él critica, entre comillas, a los gnósticos. Hablo de los gnósticos del primero y segundo siglo, y antes de la era cristiana, que ya existía. No de la gnosis moderna, que tengo mis respetos, pero no toco ese tema. Hablaba de ellos y describía la filosofía de esto, sobre todo de los nacenos. ¿Sí? Era una secta gnóstica. Recuerden que el principio, ¿qué era el cristianismo? Dentro de la gnosis, porque no estaba fuera. En el primer siglo de la era cristiana, ¿el cristianismo era qué? Una secta más. No se diferenciaba de los gnósticos, que era un grupo inmenso de sectas. Había los barberolingios, los simonitas, los cristianos, los pobres de Dios que tenían evionitas, etcétera, etcétera. Y poco a poco el grupo, el cristianismo fue tomando ciertas acciones y se fue tratando de separar del resto. Este autor, como otros padres de la iglesia, que había varios, está Justino Mártir, están algunos otros, elaboraron muchísimos libros criticando a las demás sectas de las que ellos estaban dentro de ese grupo, porque se querían que separar de ellas. Y este material viene de ahí. Algo interesante del material. Ustedes van a ver que hay dos partes en la estructura. El ser humano está aquí en medio. Vean, el hombre común. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros participamos de la estructura superior, la divina, y de la estructura ¿qué? Inferior o animal, semi-animal instintiva. Este modelo fue desarrollado también por el doctor Jung. O sea, tiene un soporte, entre comillas, en el campo de la ciencia. Porque explica muy atinadamente ciertos aspectos nuestros. Por ejemplo, estos personajes que yo les di forma son los arquetipos. De este lado son los femeninos y de este lado son los masculinos. Los superiores y los inferiores. Aquí están la parte carnal, instintiva, la personalidad y la parte superior, espiritual, que todos tenemos. Ahora, generalmente nosotros vivimos de aquí hacia abajo. ¿Sí? Si pueden guardar silencio. De la parte de aquí hacia abajo. Esta parte superior tenemos poco acceso. Cuando viene la muerte, esta parte es la que sufre. La parte superior se mantiene. Y ahorita vamos a ver un poco más de eso. ¿De qué nivel vivimos? ¿En qué nivel vivimos los seres humanos? Y si somos conscientes de eso. Somos semi-animales, animales humanos. Bueno, sí, una vez se los voy a poner para que lo vean. Lo tienen en la página, vayan al manual, mejor, está más descrito ahí. En la página 6, por favor. ahí hago la división. ¿Sí? Está el hombre divino, que es la parte de arriba. ¿Sí? El hombre superior, el hombre humano, que es el que conocemos con la personalidad, y el hombre ¿qué? Animal. Ustedes y yo tenemos esos cuatro hombres engarzados en esta estructura, como las muñecas rusas, una dentro de otra, ¿sí? Poseemos todos esos aspectos. Ahora, ¿en qué nivel vivimos? ¿Aquí, aquí, aquí o aquí? A ver, díganme. La mayor parte estamos poderosamente influidos por el hombre ¿qué? Animal. Comer, dormir y hacer el sexo. ¿Eso de quién es? Del animalito. Vean a los animales. ¿No comen, duermen y hacen el sexo? Dirán ustedes, uy, soy muy animal, ¿no? Nos estamos viendo más animales de lo que nos imaginábamos. Pues puede que sí. Ahora, ese animal que todos somos, pues sí, de vez en cuando es más humano. ¿Qué es la característica del humano? Reflexiona, cuestiona, piensa, pero siempre es atraído, ¿por qué? Por el animal. Acabamos de comer y ya estamos pensando qué vamos a cenar. Oye, ¿qué van a dar de cenar, no? O qué vamos a comer mañana en la mañana. Y acabo de comer y ya estoy pensando en comer otra vez, ¿sí? Son condicionamientos que hay del animal que nos tiene bien agarraditos. ¿Y ustedes creen que son ustedes? No. ¿Ustedes y yo somos qué? Esta parte de arriba. Usando un traje humano-animal. Como que nos insertaron para que pudiéramos tener experiencias, ¿dónde? En este mundo. Voy a poner una analogía. Imagínense que ustedes y yo nos vamos hasta el puerto de Barcelona y nos piden que bajemos a 10 metros en esos tracks antiguos, ¿se acuerdan de buzo? De metal inmensos y grandes, porque tenemos que hacer un trabajo. Nos van a dar a cada uno 1,000,000 euros, pues todos se lo ponen así, ¿o no? Va corriendo, vamos ahí a ponernos lo que nos pidan, ¿no? Bueno, digo todos, pero la mayoría. Llegamos, nos los ponemos y nos tiramos. ¿Te acuerdan que ese sistema tenía los cables que llegaban arriba y desde arriba nos mandan el aire? Bueno, ahí estamos trabajando, nos han puesto a recoger la basura del fondo y ustedes y yo ya vamos ahí un buen rato. Y de repente, pues pasa el tiempo y seguimos abajo y se nos olvida que ¿qué? ¿Que somos de dónde? De arriba. Ya estamos contentos abajo, nos hemos identificado con el traje, aunque todo se vuelve más torpe, porque vean que los zapatos tienen mucho peso para no flotar, entonces los trajes se vuelven pesados y torpes. Pero estamos contentos, ya se nos olvidó realmente el mundo al que pertenecemos. Hasta que ¿qué? Un día se empieza a romper el traje por tanto uso, ¿no? Se le hace un agujero y vamos y lo cosemos y ya lo tapamos y ya. Y después otra parte, al final ya el trajecito ¿qué? Ya no aguanta y empieza a meterse toda el agua. ¿Qué hacemos? Pues nos quitamos el casco en el agua, dejamos el traje y ¿qué? Y salimos. Al lugar donde realmente ustedes y yo pertenecemos. No es aquí. Aquí estamos en un traje ¿de qué? De buzo. Y el traje es este. Algún día ustedes y yo, con la muerte, ¿lo vamos a qué? ¿Abandonar para qué? Para ascender. Yo espero que así sea para todos. Y no lo cuestionen tanto, porque realmente el infierno, de acuerdo a la tradición Vedanta y a los Upanishads, ¿dónde está? Aquí. Y muchos ya lo han vivido. O lo siguen viviendo, o lo vivimos algunos. Hay tantos infiernos como personas. O paraísos como personas. El Buda decía, el nirvana y el infierno están aquí. No tenemos conciencia, y eso es otra cosa. Pero está todo acá, porque todo está ¿qué? Ensamblado. Lo importante es que seamos capaces de darnos cuenta en qué nivel vivimos. Y para eso, intenté hacer un cuestionario. Vean en su manual, desde la página 7, 8, 9 y 10. y que algo de la once. ¿Sí? Lo van a contestar en casa, no es acá un taller, no va a dar tiempo, si no, no acabaré. ¿Sí? En casa lo van a leer cada preguntita. Bueno, ven aquí, se los voy a poner porque aquí lo saqué para que si me pedían explicación. Aquí están las preguntas. Por ejemplo, la primera. Cuando se habla de la muerte me lleno de temor y miedo. ¿Quién quiere contestarme? Nunca. ¿Nunca? Yo no tengo miedo, yo tengo respeto. No, no. No, sabe por qué. No me digas, ni respeto. Pueden contestar siempre, casi siempre, frecuentemente, a veces, pocas veces, casi nunca o nunca. ¿Sí? Podemos tener, no tener miedo a la muerte, pero sí temor a cómo morir, que mucha gente es lo que tiene miedo. Que le venga ahí el retortijón, y eso sí es morirse difícil, ¿no? Imagínense con parches de no sé qué cosa para poder no tener dolor, ¿o no? Eso sí. Ustedes ya sacaron ahí en el programa de cáncer en la tele, ahora que fue el día del cáncer, algo así de mamá, ¿no? Una mujer. Sacaron una pobre mujer ahí en unos Barbados que está muriéndose en la playa porque ya no, a nadie le hace nada. Entonces fue a morir a la playa, frente al mar. Pero dice que le daba unos dolores. Yo veía sufrir al marido y a la pobre mujer de los dolores y no saber qué hacer para quitar el dolor, porque ya estaba desahuciada y ya el hospital ya no la quería porque no había manera de arreglar nada. Y probablemente eso sí tememos todos, ¿o no? Quizá los que tienen un poco de recursos digan, bueno, yo me puedo tirar ahí dos zanflazos de morfina y me topan ahí, yo me quedo ahí como viendo las estrellas, pero pues ya no tengo dolor. No lo sé, pero no todos tienen recursos para una atención de este tipo. La realidad es que a veces la muerte no es en sí a la experiencia, sino que a la manera en que se muere. Bueno, otra pregunta es, a pesar de mis posesiones, tengo inseguridad del futuro. A ver, ¿quién tiene inseguridad? ¿Tú tienes inseguridad? ¿Cómo pinta? ¿Qué nos puede pasar? Que vayamos abajo un puente, solamente. Ni el puente para cantar. Ni tanto puente para No cabremos todos ahí en el puente. Dios provee. Yo no tendría ese temor. El problema del temor es que yo genero con el temor condiciones que no me son beneficiosas a mí, y simplemente porque hay hormonas que se producen de forma exagerada y me afectan. No niego que pueda producirse esa sensación alrededor de nosotros de inseguridad por la crisis, pero es natural en todo proceso de cambio. Crisis es crecimiento, si no ustedes y yo no daríamos pasos. Entonces, si lo vemos desde otro enfoque, sin dejar de considerar lo que tú dices de la posible inseguridad ante las cosas que se mueven, para mí es una oportunidad de otras cosas que no se dan cuando todo está aparentemente seguro. Confucio decía, cuando todo está calmado, cuidado. Porque cuando no está, pues ya estamos poniéndonos atentos a que no, a lo que está pasando. Y ahorita creo que todos estamos atentos. Probablemente atentos a querer cambiar cosas. Y para cambiar, primero debo cambiar yo. Yo no me creo ni los planes, ni los proyectos, ni los nuevos modelos, nada de eso. ¿Cuántas veces he repetido tantas cosas y todo sigue qué? Muy parecido, porque el problema de todo, de los partidos, de las filosofías, de todo, no son ni los partidos ni las filosofías, somos los seres humanos que tenemos debilidades y que llegamos a un lugar, por muy bonitos ideales que hay, los que los utilizamos para nuestro beneficio y nos enriquecemos con él, incluso las religiones, y lo digo de verdad. El pobre de Maestro Jesús, si volviera a venir, yo creo que le da un 5 y se vuelve a morir. Pues sí, nomás de ver lo que han hecho. Y si yo no pensé hacer esto, ¿o no? Sí. Y si es que no lo crucificamos antes que diga Pío, se pone a querer hacer algo. Crucificar ya no crucificamos, pero vamos a perseguir, porque no conviene a que venga a desestructurar nuestro statu quo. Porque pues estamos todos contentos, todos con el poder en la mano, en nombre de ya saben qué. Lamentablemente los seres humanos contaminamos. ¿Quién contamina? ¿La estructura superior o la inferior? Es la inferior. el animal que está ahí buscando para sus intereses y su egoísmo tan grande. Ese es el que genera todo el problema. Mientras ustedes y yo no seamos capaces de disciplinarlo y de utilizarlo, porque es necesario para poder estar en este plano, pues si no, no estamos acá, nos tenemos que ir. Y aquí es la única manera de crecer y aprender en el plano físico. Lo tenemos que aprender ¿a qué? A disciplinar, a mantenerlo sano, a equilibrarlo. Entonces se convierte en un instrumento y no nosotros estamos sometidos a él ni esclavizados por él, como ahora lo estamos. ¿O no es así? Yo veo pasar una tortilla, híjole, se me van los ojos. El animalito dice, rápale. En lugar de decir, no como tortillas hoy. O sea, en realidad no es tan fácil. Porque por encarnaciones hemos cultivado una estructura, ¿qué? Muy animal, muy fuerte, y ahora queremos querer superarla y nos va a costar. No puedo negar que es un reto. La transformación, que vamos a ver la siguiente semana, individuación, transformación y realización, es el último tema de este ciclo, habla de ese proceso. El miedo a la muerte, ay, déjenme hacerlo grande porque ya lo dejaba chico, es debido al hecho de que no sabemos lo que hay después de la muerte, como ya lo dijimos. Y no sabemos lo que hay después de la muerte porque no sabemos el objetivo de la vida, la tarea a que hemos venido. ¿A qué tarea han venido? A ver, todos me van a decir a la tarea que han venido. Pues posiblemente a crecer, pero que no has crecido en otras vidas. El tema del el sentido de la vida, de la tarea a la que hemos venido, la razón de por qué estamos acá, creo que es la pregunta más importante que nos deberíamos hacer todos antes de iniciar cualquier proceso. Tener una idea de lo que estamos aquí haciendo. Porque a veces las personas no tenemos ni idea de para qué estamos haciendo lo que hacemos. Simplemente actuamos automáticamente. Ramakrishna, y yo lo repito porque a mí siempre me llegó esa frase. Ramakrishna, el maestro de... Ay, este cuate, ¿cómo se llamaba? De Vivekananda. Siempre dijo, el hombre que no sabe a la tarea que ha venido, ha vivido en vano. Y eso a mí me pega muy fuerte. Vivir en vano. Porque no supimos a qué. Porque dábamos palos de ciego a ver a qué cosa. Y sobre todo porque hacíamos lo que otros querían. Nunca lo que quisimos nosotros verdaderamente. Nunca fuimos verdaderamente seres humanos. Nos quedamos en proyectos inacabados. Y todo porque por los condicionamientos, los miedos, las inseguridades, esta estructura que no nos ha dejado porque hemos asumido que somos esto. Y no digo que no, es parte de nuestro desarrollo, pero ella nos tiene sujetos. Y ella morirá. Díganme si algo que es verdadero muere. Todo lo que muere, todo lo que tiene principio y fin, es una ilusión. Solamente lo que es eterno es verdadero. Y la esencia que todos llevamos, el Cristo, el Buda, llámenle como quiera, es lo único real. Lo único que subsiste a todos los cambios, a la muerte, a todo. ¿Cuál es el hombre animal a que yo aquí estoy describiendo? Bueno, ya la cara de ese pobre. Es un individuo ambicioso y egoísta, sensual, no contacta con las necesidades de otros, vive para sí. Incluso a su familia le mide las cosas. Yo he sabido de personas que ponen candado al refri. Yo digo, ¿cómo es posible? Tienen candado ahí, le ponen un candado para que nadie coja sus cosas. Dices, ¿cómo puede ser eso? Y gente que tiene incluso recursos. Habría tan patológicos, ¿eh? No puedo entender de otra manera que no estén ya enfermos. Es avaro, tiene valores elásticos y una máscara de múltiples para ser aceptado por los demás. Es un camaleón. Estoy dando una definición, a lo mejor muy exagerada, pero por ahí va. El hombre humano, vamos a decir como nosotros, como la mayoría, es un individuo adaptado al entorno social, paga sus impuestos, practica una religión, es un ciudadano modelo, ama a su familia y ayuda cuando conviene, pero es egoísta, no se lo puede quitar. Ayuda cuando conviene. Ah, pues conviene que yo salga acá, pues, dando yo unos 1,000 euros porque me conviene por la imagen para mi empresa. Y la sociedad lo justifica, lo entendemos, ¿no? Está ayudando y nadie lo niega. Pero realmente no lo hace ¿de qué? Por la ayuda misma, lo hace por interés a qué. haya un reconocimiento. Así somos los hombres humanos. Vivimos ¿para qué? Para obtener, para acumular y para tener seguridad. Y somos la mayoría que tiene miedo, porque asume que es esto. El hombre superior es un individuo sencillo, escapa de figurar, de egoísmo bajo, piensa, tiene todavía egoísmo, pero es bastante bajo, piensa en otros antes de pensar en él, se preocupa por su familia, pero su radio de acción se extiende mucho más allá. No solamente su familia, también sus amigos y mucha gente a la que ayuda indirectamente. Y mucha gente no sabe que lo está ayudando. Es el hombre superior. Yo creo que todos tenemos algo de eso. Aunque sea poquito, pero de repente nos sale, ¿o no? Y nos sale porque sin eso, el hombre humano y el hombre animal serían verdaderamente unos demonios en la tierra. Así. Porque nomás serían a lo suyo. Gracias al hombre superior y al hombre divino, ustedes y yo podemos mantener un equilibrio. Vive para el mundo, ha logrado erradicar el egoísmo, tiene experiencias de unidad, de integración interior, es desapegado, sencillo, compasivo, flexible, comprensivo, no le deslumbran los reconocimientos sociales y tiene un sentido de fraternidad universal. De que todos somos hermanos y parte de esa gran familia. Y no lo dice, nomás como muchos que hablan de la fraternidad, pero que en la realidad no lo son, porque tienen las mismas debilidades que tenemos todos. Practica, vive lo que practica, cosa que es muy difícil encontrar en esta época. Muy poca gente vive, es coherente o íntegro. La mayoría nos cuesta ser íntegros. Las debilidades son muy poderosas. Estas son las divisiones que les propongo. Y ustedes y yo estamos, ¿qué? Puedes tener una... Tenemos de todas, ¿eh? No podemos evitarlo. Probablemente de unas muy poco y de otras más. El cuestionario pretende que ustedes, ¿qué? Se ubiquen. En casa, no acá. Van a ir contestando. Y al final, ustedes van a encontrar... Está en las últimas páginas. Así, miren, cuando tengan sus resultados, los van a poner en esta, ¿sí? ¿Ya lo ven? Página 12. Aquí están el hombre divino, el hombre superior, el humano y el animal. Ahí van a poner sus resultados aquí. Y después de eso, bueno, los resultados los van a obtener con la página que está, aquí están, miren. Los números de esta, esas son las preguntas. Estas preguntas corresponden al hombre animal humano. Las siguientes al humano animal, las siguientes al humano superior y estas al humano divino. Entonces, les he hecho unos cuadritos. Aquí están los valores. Siempre vale 7, casi siempre 6, frecuentemente 5, etcétera. Nunca vale 1. Y los cuadros que tienen acá, ustedes tienen la pregunta, las preguntas del animal humano están de aquí a acá. Y según lo hayan calificado, ustedes ponen una cruz, ¿sí? Y después hayan puesto esto, suman los valores y les da el valor de cada uno de los niveles. No metan mano negra. Como no me quiero ver mal, pues lo estoy maquillando todo y salgo ahí un santo más o una santa más en Barcelona. Acaban de canonizar a una chica, ¿no? A la de Vic. Pues aquí va a resultar que va a haber más santas, ¿no? Debería venir aquí. Entonces no metan la mano negra. Traten de hacerlo honestamente. Para ustedes, no lo van a traer. Nadie lo va a ver. Ustedes sí lo van a ver. Es un intento de que ustedes conozcan un poco más. Y no nos autoengañemos porque normalmente nos vemos siempre mejor de lo que somos. O sea, tratar de hacer un ejercicio de autoconocimiento. Acuérdense. El hombre, conócete a ti mismo, es muy importante. Si no te conoces, no puedes desarrollar ni crecer. Y este es un intento con este manual y este trabajo de saber en qué nivel estamos. ¿Por qué es importante el nivel? Porque dependiendo del nivel, y ahorita volveremos a eso. Vale. Todavía no se entiende por qué no debo tener tanto miedo a morir si todas las noches durante el sueño, ya lo comenté, lo experimentamos. Aunque sea una pequeña modalidad, el mismo proceso que se da de la muerte de verdad. ¿Quién tiene pesadillas? Normalmente. ¿O han tenido pesadillas? No me digan que no, me pasan así, no se mueven. Eso me encanta. La personalidad dice, no, si digo que tengo pesadillas, uy, ya me voy a descubrir, mejor no tengo nada. No crean, eso en muchas partes pasa. ¿Saben dónde menos pasa? Y no quiero hacerle propaganda ahorita que ganaron el PNV. En el País Vasco. Ahí la gente, ¿qué? Rápale. Digo, uy, aquí están, pero... O sea, quieren crecer, no tienen miedo. Yo di un seminario parecido en Estados Unidos, en California. Tenía yo unos 15 o 20 norteamericanos. ¿Saben qué hacían cuando les hablaba de esto? Yo les preguntaba algo. Eso es personal, no se lo puedo decir a nadie. Me digo, madre mía, este cuate. Tan peor que nosotros. ¿Tienen miedo? Yo le decía, no me lo va a decir, escríbalo. Ni escribirlo quería poner. Le daba miedo ponerlo por escrito. Dije yo, bueno, hagamos lo que se pueda. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos grabada es muy poderosa. Y cuestionarla nos da, ¿qué? Inseguridad y miedo. Pero si eso no lo hay, no va a haber un cambio. Y ustedes se van a morir como son. Bueno, nunca serán como... Se van a morir como son porque siempre habrá cambios. Pero no habrán dado ese paso de ser verdaderamente seres humanos. Nos quedaremos en un proyecto. Y van a tener que venir un montón de veces para acabar de salir una de esas. A ver, yo no quiero venir tantas veces. ¿O si quieren venir? La próxima nacemos en África, en Sudán. Ahí, a ver, ¿cómo la ven? No hay comida, no hay agua, órale. Aquí la tenían y no hicieron nada. Ahora se van todos al Sudán y a ver qué hacemos ahí. A ver, tenías de comer, tenías la vida para hacer cosas, podías hacer... No quisiste, ah, te lo quito y te mando allá, a ver si ahí sí puedes, para que te des cuenta. Nunca tenemos seguro lo que parece ser. Y yo por lo menos lo quiero intentar, como siempre lo he dicho. La idea es intentarlo. No es fácil. Nadie lo ha dicho que es fácil. Va a ser muy difícil, sí. Porque esto se ha acumulado por encarnaciones, esta tendencia de la estructura a controlar. A no querer saber más de nada. A vivir como un animalito, que es lo más fácil, ¿o no? Porque la tendencia del animal y de la materia es a esa tendencia. Comer, dormir y hacer el sexo y fútbol, para que agreguemos algo, ¿no? Ahorita que está el fútbol. Ya los toros los quitamos, qué bueno, por lo menos aquí en este lugar, qué bueno. Pero el fútbol es el fútbol, ¿o no? Y está bien el fútbol, pero la vida no es fútbol solamente. Hay muchas cosas además del fútbol, ¿o no? Yo puedo ver un partido de fútbol, pero también puedo ir a un concierto, puedo salir con mis hijos si los tuviera, o mi familia a pasear, porque ahora nada de nada. Todos los niños están con sus aparatitos, ¿no? Sí. Y están comiendo y están con el aparato abajo. Y los papás están chiflando la loma porque qué bueno, ya no nos molesta. Sí, sí, sí, sí. Eso ya no es familia. No es familia. Los aparatos no deben estar en momentos que nos estamos unidos todos. Ojalá pudiéramos hacer un cambio en eso. Se ha perdido la comunicación. Eso sí, ya no me molesta. Pues sí, que a todo, ¿verdad? Siempre que duermes y entras en un sueño profundo, tu ser abandona el sistema motor que lo contiene, o sea, el cuerpo físico. ¿Se acuerdan que hay un lazo que nos une a la persona, a nuestro ser superior? Le llamamos ¿cómo le llama? Cordón de plata, o lazo de oro, también tiene un nombre. Es un cordón, es un lazo de energía, más que un cordón, que mantiene a todos los vehículos que vimos acá unidos, como las cadenas de un collar. Cuando viene la muerte, ¿qué pasa? ¡Ruah! Cortan el cuerpo físico. Entonces se rompe el cordón y deja el traje físico, y en ese momento el traje físico se empieza a descomponer. Ya no tiene unión con lo superior, quien nos da la vida y da todo. ¿A quién le ha dado una depresión? Melancolía, para que no se sientan mal. Que es un paso antes que la depresión. A ver, todos, ¿no? Sí, no digan que no se ha sentido. Bueno, tristes no es tanto. Tiene que ser algo más que triste. Normalmente, cuando nos viene eso, ¿quién creen que lo mueve? Simbólicamente el alma, retira energía. Para que veas, dice, tú que te las crees, nomás te doy un toque. Retira su energía y nos deja. y nos quedamos perdidos. La depresión es falta de ¿qué? De la fuente interna superior para mostrarnos que esta estructura es finita, banal, ilusoria. Que es una necesidad, sí, para evolucionar, pero que no lo es todo. Es parte de un proyecto mayor. Y que debemos cuidarla, sí, mantenerla sana y equilibrada, pero también los demás aspectos emocionales, mentales, psíquicos y espirituales. Y no nomás alimentar a este. Como esto se alimenta, también se alimenta el alma. ¿De qué alimentamos al alma? A ver, ustedes. ¿De qué creen que se alimenta ella? De amor. Belleza. De amor verdadero, no amor interesado. De experiencias intensas. Vividas que cada instante. Vivir en el presente, con todas sus consecuencias. El alma se alimenta muchísimo de esto. Y no solamente de las experiencias intensas desde el punto de vista positivo, también de algunas negativas. Siempre pongo el ejemplo cuando atiendo a parejas y me dice alguna de ellas, es que yo lo estaba enamorada y él nomás me manipuló, que no es muy frecuente, que es muy frecuente. ¿Quién gana y quién pierde en una relación de este tipo? ¿El que ama con todo su ser o el que controló? ¿Quién ganó? El que ama. Aunque la pase duro y sufra y todo, porque se atrevió a qué, a abrirse y a darse, y el amor viene del alma, y el alma lo entregó. El otro no correspondió, su asunto, aunque sufra la persona, porque tengo una paciente que no ve la suya, y no sabe cómo salir. Digo, mira chica, esto es como, pues como el brebaje de, que te lo tienes que ir tomando poco a poco hasta que se agote, y un día no vas a tener nada, pero mientras te dura, asúmelo. Hay que perdonar todo. No es tan simple, dejar pasar una experiencia de enamoramiento y salir adelante. Si uno se enamora, siempre dejará, ¿qué? Una huella. Siempre, el que se enamora, siempre habrá dado al alma un alimento muy, muy enriquecedor, aunque sufra en un momento dado. Pero el que no ha amado nunca o no se ha enamorado nunca, jamás sabrá lo que es esa experiencia. ¿O no? Vemos al otro como al otro, a la otra como dioses bajados del cielo, ¿o no? Sin defectos, sin peros, no le huele la boca, no hacen, todo es perfecto. Hasta después de un año. No, lo que quiero decir, que no es el que, dirá la sociedad, ah no, pierde el que controló, el que no estaba enamorado, es el que ganó. Y el que perdió fue el que se enamoró. Es una total equivocación. ¿A qué creen que hemos venido? A protegernos, a mantenernos controlados, a que nadie nos dañe ni nada, o a abrirnos y a ser nosotros. ¿A qué creen que hemos venido? A arriesgar, a atreverse a ser ustedes. Se van a equivocar, sí, pero es parte del aprendizaje, es así lo necesitamos hacer, y cada vez lo harán mejor. O lo haremos mejor. De acuerdo al proyecto de tu vida, a las vivencias que has tenido en cualquiera de los niveles, tendrás mucho miedo, amor a la muerte, tendrás cierto temor y no tendrás miedo. Si yo vivo en el animal, ¿qué voy a tener? Mucho miedo. Si más o menos estoy entre el humano y el humano superior, tendré cierto temor, porque miren, quieren lo que no sé, yo tengo un montón, he estudiado la muerte desde hace más o menos 20, 25 años. Y me sé todo, bueno, muchos enfoques mitológicos, y el Bardo Todol, y el libro del Chilam Balam, el libro de los muertos egipcios, muchísima literatura. Pero al final diré, bueno, pues será lo que sea, pero pues va a ser un poquito especial la entrada, ¿o no? Siempre nos va a poner un poco nervioso, digo, a ver cómo va esto, ¿no? ¿A poco va a llegar la barca y se me va a poner enfrente y me voy a subir y órale? El tema de la barca es un tema interesante. Acuérdense, ¿quién viene en la barca? ¿Quién trae la barca? Caronte. ¿Y cuál es el río? Estigia. La laguna Estigia. La laguna Estigia, la laguna de la muerte. Nos lleva de aquí al otro lado. Unos no van a ver eso, unos van a ver un túnel. Otros se les aparecerá su suegra. ¡Qué mala suerte! No, un ser querido. Y no es un ser querido. El auxiliar toma de la memoria la imagen de alguien que a ustedes les produce confort y paz, y entonces se la pone. Para ellos no es problema. La materia plástica del astral lo permite todo. Hay seres que vemos que no son lo que son. En nuestros sueños a veces vemos amigos. Probablemente sean dioses o entidades superiores con la cara de nuestros amigos, porque pues no se van a presentar. Nos acabamos de morir ahí. Eso lo comenta mucho James Hillman. Dice, los seres que aparecen en tus sueños no todos son lo que tú crees que son. O por lo menos yo he tenido la experiencia de alguien así. No sé si los comenté en una ocasión, voy como voy de tiempo, voy. Recién una amiga mía había muerto en México, una presidenta de la rama Alfa en Puebla, la ciudad donde yo viví. Y yo fui presidente de ese grupo durante muchos años. Y una mujer muy dinámica, muy entregada, muy ética, como todos, cometía sus errores, pero una mujer comprometida. Yo estando en... Qué puntual es este teléfono. Yo estando en Darjeeling, India, en el norte, en las Himalaya, me entero por un mensaje de internet que ella había muerto. Yo dije, uy, yo sí lo sentí. Me pegó porque yo te voy con ella, trabajamos entre 6 o 8 años viajando por todo México y en varios lugares del mundo. Hicimos 400 viajes en aquella época. Sí, ya vengo corridito. Se lo debo al anterior, que se lo agradezco. ¿Qué pasó? Que sí me afectó, regresé aquí a Barcelona y decidí, yo me quería despedir de ella porque por nuestra gran relación, e hice una constelación para despedirme. Todo fue bien, no hubo problema. Como a los, hubo una experiencia ahí con ella, pero no me interesa contarles esto, me interesa contarles algo después. Como a los 6 meses tuve un sueño, estaba en una habitación y yo vi que entró ella. Primero, no me gustó la idea de que entrara del lado izquierdo. Es que en el campo de los sueños es un tema a discutir. Pero bueno, entró. La vi y me abrazó y yo la abracé. Pues obvio, en el sueño uno está medio entre que si es real o no es real, pues no lo ve uno tanto. Y me abracé y le preguntaba a ella, ¿cómo está mi hermano? Porque mi hermano acababa de morir. Y ella me decía, está bien. No te preocupes, está muy bien donde está. ¿Y tú? Yo estoy increíble. Dije yo, me sentí contento en el sueño. ¿Y yo cuándo voy a morir? Me nació así decirle. Me dijo, el año que entra, o sea, por estas alturas yo debía estar ya muerto, según ella. Yo me quedé así, digo, ay, me le quedo bien, ¿a poco? ¿Tan pronto? Sí, bueno, está bien, no habrá problema. En el sueño no es tan, tan explosiva la experiencia. Termina y cuando se separa de mí y hace esto, veo en esta altura una especie de señal como si hubiera puesto a alguien una máscara. Me dio mala espina. Digo, esta señora no es mi amiga, es una entidad. ¿Y cómo fue? No era. O sea, ¿qué quiere decir? Que en los sueños nos pueden, ¿qué? Engañar, confundir. Sabían muy bien que esta mujer, si aparecía en el sueño, pues a mí me iba a envolver. Además, sí, a ver si este cae. Pero no. Al verle eso, salió del lado izquierdo. Uy, uy, uy. Recuerden que en el sueño hay dos dimensiones. Si viene del lado derecho o del lado izquierdo, ya les dice a ustedes mucho. Bueno, quien trabaja, yo trabajo con sueños, por eso. Y si ustedes analizan sus sueños, verán que es muy importante eso. Los personajes del lado derecho son diferentes a los del lado izquierdo. Es más, si ustedes duermen del lado derecho, es diferente al lado izquierdo, ¿sí? Esta es la posición del león, así le llaman. Ojalá nos muramos del lado derecho, acuérdense. Tiene una razón de ser. Lado izquierdo es otra dimensión. Es como si hubiera dos dimensiones, una derecha y una izquierda. Pero no es el tema, no me quiero entrar por ahí. Entonces, ¿tendremos mucho miedo? ¿Tendremos cierto temor o no tendremos temor? Yo creo que siempre tendremos, a pesar de que no tengamos temor, vamos a hablar que no tenemos temor la mayoría, siempre habrá como una pizca ahí de saber cómo va a ser, ¿o no? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué va a pasar? Quienes en vida no han tenido mucho miedo de enfrentar la muerte, al dejar el cuerpo reconocen pronto su nueva situación. Resignados se alejan de ahí sin hacer espavamiento. Nos vamos a ir calmados. Porque también, ¿qué es sinónimo de miedo? Quien ha tenido miedo a la muerte, también ha tenido miedo ¿a qué? A la vida. y esto es un sinónimo de la vibración. La otra sería, pero todos los que en su vida estuvieron súper dormidos de la conciencia, al desencarnar ni siquiera se dan cuenta que ellos son, ¿qué? Los muertos. Por eso les pregunté de la pesadilla. Me los quería agarrar, pero todos hicieron mutis. A ver, ¿quién quiere decir que... ¿quién ha tenido una pesadilla? Tú. Normalmente la pesadilla se caracteriza porque tienes, ¿qué? Miedo. ¿Sí? ¿Qué haces en la pesadilla? A entrenarte, a correr, ¿o no? Uno sale corriendo. O se cae, porque a veces son caídas. O algo me persigue, me quiere dañar. Todo ese tipo de cosas son parte de una pesadilla. Hay muchas elaboradas, pero normalmente es así. ¿O no? ¿Qué haces para salir de la pesadilla? Despertar. Yo vuelo. Cuando me siguen, vuelo. Bueno. Quiero atender ese ejemplo. Suponte que estás muerta, ¿cómo vas a despertar? Porque la pesadilla no desaparece aunque venga la muerte. Porque la pesadilla es una experiencia que psíquica en el plano astral. No pueden salir ya. Estamos en el mundo de la pesadilla. Entonces, si la tenemos acá, tenemos que ¿qué? La pesadilla viene porque quiere cuestionarnos algo de nuestra vida. Algo que reprimimos, algo que negamos, algo que no queremos hacer, algo que no queremos cambiar, etcétera, etcétera. Eso no viene porque sí. Viene porque hay algo que no estamos llevando bien. Y es como un aviso del alma. A ver, si estás ahí atento y te das cuenta. Yo la atendería y la resolvería. Muchas veces viene de la parte sombría de nuestra naturaleza. ¿Recuerdan el seminario de la sombra? Que ya tuvimos el taller. A veces aparece en la pesadilla la sombra. Hay un tipo por ahí que me quiere dañar. En caso de una mujer, no, en un hombre. Porque siempre es del mismo sexo. ¿Qué voy a hacer? Cuando yo despierte, trabajaré ¿qué? La imagen del sueño. Y yo la cuestionaré con mi imaginación para tratar de ¿qué? De equilibrarla. O sea, no podemos dejar ciertos detalles de nuestra vida si queremos que el proyecto de nuestra muerte sea un proyecto equilibrado. De nosotros depende, no depende de ningún Dios, ni de que se confiesen, ni que den dinero, ni nada del estilo. Yo no estoy en contra de la confesión, pero no se confíen, porque a palo dado ni Dios lo quita, ¿o no? No, es la ley kármica. La ley kármica dice, si tú siembras espinas, ¿qué recoges? Manzanas. Ah, sí, cómo no, quisiéramos. Está en el libro, en la carta de Pablo a Romanos. Quien siembra rosas, recoge rosas. Quien siembra espinas, recoge espinas. Y no le des vueltas. Es la ley de retribución, la ley kármica en la India. Y ustedes y yo tenemos una buena alforja. ¿Qué vamos a hacer? Porque allá vamos a tener que gastar algo y van a ver qué corretiza nos van a dar. Nomás que ya tenemos unas largas planicies de desierto. A correr todos, van a ver. No los quiero ver correr a todos. Si no queremos estar ahí, por ejemplo, en algún jardín bonito, disfrutando de algo. Todo es creación nuestra. El famoso paraíso que se habla en la tradición cristiana o en las otras tradiciones religiosas es un estado de conciencia sublime por todo lo positivo que hemos sembrado en vida. Y yo no quiero entrar a como me dijo alguien una vez, es que eso son tonterías porque eso es lo que dicen las tradiciones. Las tradiciones han tomado, han absorbido la sabiduría antigua. Las religiones actuales, las monoteístas de Occidente, tomaron ¿de qué? De las antiguas religiones. Y ellos a su vez tomaron de las fuentes donde la humanidad le fue otorgada ciertas verdades. No estamos hablando de nada que no sea algo que se ha heredado. Aunque algunas religiones digan que no, que es mío. No, no, nada. Ninguna religión es autóctona, auténtica. Todas han tomado de los padres. El cristianismo y el islam son hijos de quién? Del judaísmo, no me digan que no. ¿Y el judaísmo de quién es, hijo? El judaísmo de los caldeos y de toda la tradición de los indoarios, etcétera, etcétera. O sea, si vamos a meter la mano, vamos a encontrar que las fuentes son comunes a todas las religiones. ¿Y que todas hablan de qué? Amar a tus enemigos, dale la mejilla, bueno, eso... No todos lo hacen, pero en realidad viene mucho por ahí. O sea, ninguna religión en su esencia, aunque le hayamos metido la mano mucho, habla de que seas destructivo y mate. hay interpretaciones, ¿sí? Como en algunos casos. Lo que yo me refiero es esto: nuestra esencia, la esencia superior que generó en un momento dado esos instructores que a su vez enseñaron, y hubo ahí algunos estudiantes que escribieron y después lo convirtieron en libros santos, viene de fuentes verdaderamente de sabiduría divina. A través de todas las tradiciones ha llegado a nosotros. Ninguna de ellas habla de que no veamos solamente al otro como un enemigo, sino como hermanos. Si nosotros vivimos ese enfoque, si vivimos aquello que hemos profesado, y yo me refiero a que nos cambiemos de algo, sino lo que tenemos, pero vayamos a la esencia y estudiemos a fondo, nosotros estaremos desarrollando nuestro proyecto de vida, nuestro verdadero proyecto de ser humano, y no solamente seremos un proyecto inacabado cuando nos vayamos con amargura y con tristeza porque no hicimos lo que teníamos que haber hecho. Si ahorita no lo sienten, lo sentirán antes de irse, porque ahí se resume toda nuestra vida. Se acordarán de mí. Todo lo que ustedes hicieron se va a resumir: pensamientos, emociones, acciones, palabras que dijimos o no dijimos, porque hasta lo que no dijimos también viene todo. Y entonces el alma sufre cuando se da cuenta que hubo cosas que pudo hacer y no hizo. Yo espero que la mayoría hagamos mucho y dejemos pocas cosas pendientes. Porque si no, el dolor es más grande. Es más grande que cualquier enfermedad dolorosa física que podamos tener. Porque esa no se puede curar. El sufrimiento del alma por no haber cumplido con su sentido, con su misión, con la razón de por qué vino, es más doloroso que todo lo que ustedes imaginan. Yo prefiero estar enfermo y sufrir por enfermedad física y no decir que no hice lo que pude desde el punto de vista interior. ¿Cuál es mi proyecto de muerte? Vivir nuestro morir es una aventura individual. El objetivo es ser consciente de uno mismo, de las propias reacciones y pensamientos que tenemos cada día, y sobre todo de los sentimientos conforme se gira hacia la muerte. Ser conscientes es muy importante, pero cada día, y no es tan fácil, porque fácilmente nos ¿qué? Krishnamurti, yo otro día leía, alguien mandó por internet un mensaje y venía la atención de Krishnamurti, me llamó, me gustó mucho. Tienes que estar atento a lo que dices, a lo que haces, a las palabras, a los efectos que produces en los demás, a lo lugar donde estás parado o sentado, a lo que vistes, cómo te sientes por dentro, por fuera, cómo está el otro, cómo está el clima, todo tienes que estar constantemente atento, cada día, cada hora. ¿Podemos hacerlo? Ese es el reto. Dice, lo demás es basura, pasado y futuro, donde muchos de nosotros vamos a refugiarnos por el miedo, al pasado porque fue bonito, ya se fue, no va a volver. Y el futuro no ha llegado. Entonces, ¿cómo puedo estar buscando lo que no es y lo que ya fue? El único momento presente es este, que estamos acá todos. ¿O no es así? Sí. Es lo único real. Esto está lleno de energía. Nos mantiene a todos de alguna manera. Si nosotros somos capaces de mantener nuestra conciencia lo más que podemos cada día en el presente, con esa atención. Ahora le llaman mindfulness y no sé cuántas buenas le llaman. Alertidad, en el aquí, en el ahora, como la gestalt, de todo. No me importa cómo le llamen. El mantener su conciencia en cada instante y cada momento atentos, ustedes descubrirán la verdad más grande que ustedes llevan encima. Se darán cuenta quiénes son verdaderamente. Y no lo que han dicho otros que seamos. Ni siquiera los maestros de los libros que leemos. Al final, ¿no vamos a qué? A repetir lo que han repetido cientos de maestros. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y es lo que ellos quieren. Que experimentemos por nosotros. Que seamos verdaderamente seres humanos. Y no proyectos inacabados. Mi proyecto de vida lo tengo que terminar. Entonces la muerte no tendré ningún temor. Será un proceso de enriquecedor. Seguiré aprendiendo. No termina. Y ayudando a otros seres, porque yo estaré preparado para ayudar a otros que llegan todos ahí descontrolados porque no saben por dónde andan. Me convertiré en un auxiliar, los que reciben a los que se mueren. Si ustedes quieren, hay mucho trabajo. Pero eso lo tenemos que hacer aquí, no allá. Y no nos salva Yo sé que ustedes tienen sus creencias y yo las respeto a todas. Pero sí les diría, como me dijo a mí, es un oncólogo en Madrid, cuando se estaba muriendo. Dejo la puerta abierta por las dudas. Dejen la puerta abierta. No me pienso que no se tengan que tragar lo que yo digo, todo. Las cosas que les parezcan complejas, déjenlas. Pero abran una puerta como una posibilidad. Porque nadie te puede decir que todo esto es mentira, como no te lo pueden demostrar que sea verdad, tampoco te pueden demostrar que no es. O sea, sí. No pueden demostrar lo contrario. Los materialistas dicen, es que eso no se puede demostrar. Demuéstrame que no. No pueden. Yo les sugeriría que tuvieran esa puerta abierta. Aquel que es escéptico, que cuestiona, que le cuesta trabajo, tiene todo su derecho. Porque, insisto, el respeto a la manera de pensar es básica. Pero analice bien. Este universo no surgió de la nada, en el sentido simbólico. Hay una causa que lo trajo, como hay una causa para que ustedes y yo estemos aquí. Un sentido, un propósito, una misión, una tarea, la que quieran llamarle. El universo tiene una tarea. Nosotros tenemos la misma porque somos los microcosmos. Los invito a que lo reflexionen, a que hagan el trabajo, a que vean en qué estado de conciencia les puede ayudar. Los cuestionarios simplemente ayuda a entender un poco lo que traemos adentro. No es nada del otro mundo. Tiene sus limitaciones. Un cuestionario, un test, tiene sus limitaciones. Lo que importa es lo que ustedes y el espíritu de investigar y de conocerse a sí mismos, de descubrir las respuestas que todos llevamos, que no necesitamos que nos vengan a decir nada, nadie. Nos pueden inspirar algunos autores, algunos místicos. Nuestros padres nos pueden ayudar, nuestros amigos también, pero al final, ¿cómo estamos para irnos al otro lado? Solos. Ustedes y yo estaremos solos. Solo hemos venido y solo nos iremos. Por eso que solos tenemos que encontrar esa verdad en nosotros, no afuera, adentro. Esa es la invitación. Y por supuesto los espero en la silla. Ah, esta era una foto que me gustaba. No, esta no. Esta. Propaganda para la siguiente sesión. Una pregunta. Sí. Es por el... ¿Te importa que te grabemos en vídeo o solamente en audio? ¿Quieres que te grabemos en vídeo? O en audio. O el audio solo. ¿Tengo protagonismo, por si no? No, no pasa nada. Se colgará en internet por eso. Sí. Quería preguntarle, en el proceso al final de la vida, de las personas que llegan con dolor, con bastante dolor físico, yo trabajo en un hospital, las personas que trabajan, que llegan con un dolor físico o de una forma traumática, porque tienen paliativos, ¿es porque tienen que realizar esa experiencia antes de la muerte, antes de irse? Mira, es muy difícil saber el peso kármico que cada quien trae. Tú has de tener la posibilidad de ver por experiencia que hay muchas maneras de morir, sin dolor, con dolor y aceptándolo, con dolor y desesperados. O sea, ahora sí que el sujeto, según su madurez, varía. Nuestra función, y yo creo que la función que tiene un hospital o los médicos, es tratar de paliar el dolor hasta donde sea posible. O sea, que la sedación sería correcta. Sí. Cuando no puede ayudarse más, por más que hagas, no vas a poder quitarle el dolor. La ley es la ley. O sea, nosotros tenemos medios para reducir lo que es reducible, pero no podemos alterar las cosas que están hechas. Mantener a una persona entubada, esa es mi opinión, respetable la opinión de los demás. Mantenerme una persona entubada cuando ya no tiene el cerebro funcionando, solamente porque hay que tenerlo vivo, yo estoy en contra de eso. Yo me desconectaría, si fuera yo. ¿Qué quiere decir esto? Que la vida tiene sus reglas y nosotros tenemos responsabilidad de mantener cierta parte de esas reglas vigentes y la posibilidad de ayudar a las personas a paliar sus dolores y a sanarlos si se puede. Pero querer mantener algo que ya está verdaderamente en un estado de, pues se puede decir ya de de no ser humano, de que es algo que está nomás ahí porque la ley o nuestros conceptos y las ideas que tenemos impiden que haga yo algo, me parece que es contra la vida. Y eso está cambiando. Creo que ahora se está haciendo un poco más accesible eso. Sí, paliar el dolor es básico, es importante, sobre todo para un ser que sufre. Mucha gente cuando tiene miedo, como le dije, tiene miedo a sufrir en la muerte. No a la muerte, sino a sufrir. Pero ahora hay muchos medicamentos, por lo menos una, que están más accesibles al público, para reducir ese dolor y facilitar que la persona... Ahora, un punto de interesante. Los budistas hablan de que deberíamos ser conscientes antes de morir. Y no solamente porque ellos lo dicen. La tradición antigua habla de que debemos morir conscientes. Eso me refería porque cuando tú deseas a una persona, obviamente están los últimos vitales, pero la conciencia ya no está ahí. Tú no sabes cuándo la conciencia se va. Bueno. Puede parecer que el corazón se detuvo. Pero la persona, el individuo, bueno, la persona ya no está. Está la estructura interior, todavía dura unas horas. Por eso en la antigüedad nos traían 3 días después de morir sin tocarnos. Ahora no se puede porque hay mucho y hay que sacar rápido a la persona. Pero antes se mantenía el cuerpo porque tarda el cuerpo, o sea, el alma en separarse del cuerpo un largo periodo, entre comillas, horas. Y lo menos que se puede hacer es moverlo. Ojalá pudiéramos hacerlo. Hay por eso que quieren morir en casa, porque ahí nadie los va a tocar. Aparentemente, los tibetanos les hablan a los muertos al oído, porque todavía está ahí medio mareado, le dicen, le hablan por su nombre para que se acuerde quién es y siga un camino, siga la luz. Yo recomendaría, mi opinión es que sí se debe paliar los dolores y buscar que el sujeto esté en lo mejor que pueda, y si él pide lo que pida, no se le puede negar. Pero mantener la conciencia es básico, el que quiera y pueda. Porque el grado de conciencia que ustedes y yo mantengamos acá al morir determina, de acuerdo a la enseñanza antigua, el estado de conciencia de la futura encarnación. Es un comentario fuera del contexto de lo que tú estás diciendo, pero para mí es muy importante. Por eso le decía, porque claro, sobre los cuidados paliativos actualmente es una sensación profunda la que sí. Está al final de la vida. Entonces, claro, allí, por mucho que los familiares le hablen, no sé si realmente llega o no llega, porque está completamente sedado hasta tal punto que... Te comento una anécdota. Había una persona, la de la doctora... La doctora Kubler-Ross tuvo una paciente en coma. Quizás es diferente, pero estaba en coma. No, era hombre. Y llegaba la mujer y se sentaba a un lado de ella. Y le dice un día al médico, oiga, ¿puedo hablarle y decirle algo? El médico, que más o menos tenía una idea, dijo, sí, sí, hable usted lo que quiera. Y la señora empezó a contarle al hombre que estaba en coma, pues agradecerle la vida que le había dado, lo que habían hecho, pero también le tiraba las cosas que le había hecho, ¿no? Le decía, me hiciste esto y me engañaste aquí, bueno, todo lo que le dijo. Digo, pero al final te he querido mucho y me has hecho feliz. Al terminar, dijo, me despido de ti. ¿Qué creen que pasó? Se murió el señor. Tenemos experiencia en el sociosanitario que también llevo, en el que personas que tenían que despedirse a un familiar que estaba lejos, y estaba todo para que esa persona ya muriera, y esperó. Sí. Y no es un caso de dos, ¿eh? Espero hasta que viene esa familia despedirse y a los minutos morir. Eso sí que lo hemos... O sea, es un misterio, no sabemos nada. Y la ciencia, el tema de la ciencia, la dura, no la que está cada vez más abierta, porque ahora hay una parte muy abierta, cuestiona todo, lo pone en duda, y lo único que hace es que los familiares o el moribundo tenga mucha ansiedad antes de morir, cuando se debería ayudarle a que esté en paz. Bueno, ahora hay muchos paliativos, hay mucha gente que ayuda a los moribundos. Acuérdense que hay incluso organizaciones que se dedican a eso. Eso apenas está empezando y deberíamos promoverlo. Yo dejaría por escrito lo que le llaman el testamento vital. ¿Cómo quiero morir? A mí no me ponen ni tubos ni nada. Yo quiero morir, porque después los familiares son muy especiales, ¿sí? Y que me hagan chicharrón, o sea, que me incineren. Porque ya no hay manera de enterrarnos a nadie. Gracias. ¿Alguna otra duda? Esta es la sesión de la próxima, ¿sí? La última. Entonces, estos libros de la señora Kubler-Ross, que yo los he leído, en que hay temas que explica que vienen los familiares a recoger al alma del moribundo, la persona que deja el cuerpo, a veces puede ser que sean los familiares o que sean seres de luz, ángeles o como quieres. ¿Pueden ser las dos cosas? Sí, mira, si el familiar murió recientemente, podría ser el familiar. Muy difícil decirlo total. Ten conocimiento, mi conocimiento tiene sus limitaciones. Yo soy un estudiante y tengo el conocimiento y ciertas experiencias que me permiten afirmarlo a veces muy rotundo. Pueden ser familiares si murieron en un tiempo más o menos cercano. Porque después de un largo tiempo es muy difícil que sea el familiar porque se encuentra en otro estado de conciencia y no va a bajar. Dicen que hay excepciones, pero yo diría que en general no baja. Más bien, la persona tiene que subir. O sea, nosotros tenemos que ir a ese estado de conciencia. Entonces, son casi en estos casos auxiliares que vienen con las imágenes de los padres o de los abuelos porque ellos leen en la memoria del individuo y ven qué seres se han ido antes y que teníamos confianza, entonces se pueden matizar la cara porque la materia plástica del astral lo permite. Y aparece como el abuelo, o el hermano, o de alguien que se fue. Entonces, ¿qué hace el moribundo? Pues se siente contento, ¿o no? Que venga mi abuelo o mi padre a recogerme y a llevarme. Hombre, encantado. En caso de si aparece un ser de luz, pues le da el patatús al pobre señor, más de verlo. Porque no sabes, no estamos hablando de cosas tan simples como para que a una persona que tiene poca información no le impresione un ser real en el sentido que pueda ser a un familiar. Entonces yo lo dejaría así. Pueden ser familiares o pueden ser auxiliares, que le llaman también así. Entonces en este sentido cabe suponer que cuando ha pasado mucho tiempo o tiempo de muestro, por decirlo así, los seres queridos están en otra dimensión ya muy diferente, entonces ya el recuerdo de esta vida terrenal ya queda diluido en esta dimensión y pierde todo el valor que tenía para nosotros y todo esto ya duerme en el silencio de los tiempos o en el... Mira, una cosa que sí ustedes van a percibir cuando les toque es que lo primero que vamos a... como ya no tenemos físico ni el doble etérico, ni el cuerpo energético, que es la vitalidad que tenemos, primero emocionalmente empezamos a olvidarnos. Empezamos a ver este mundo como un sueño, como si hubiéramos soñado 70 años. Un recuerdo lejano que se va diluyendo. O sea que prepárense. Ahora, hay una excepción. Un amor intenso o un odio intenso sobreviven a la muerte. Yo prefiero ir por amor, no por odio, ¿sí? Es lo único que sobrevive la muerte, que puede superar a la muerte y que puede volver a unirme a esa persona en otra posibilidad. El amor intenso o el odio intenso. La mayor parte de las emociones que tengan por sus parientes, amigos, se va diluyendo y se recuerda como un sueño, como algo lejano. O sea, toda esa fuerza que teníamos... ya lo experimentarán, no se olviden, no se preocupen, ya lo tendrán. ya nadie más, ¿verdad? Muy bien. Bueno, les voy a agradecer, y después ya finalmente verán ustedes en el diagrama este que ven acá, está en su manual, ¿sí? Viene dividido los estados postmortem, lo que le llamamos el Avicii, que sería una cosa parecida, pues, no un infiernillo, pero un infiernillo medio fuerte, la parte media y el de Bachán, una especie de cielo, porque en realidad el más allá es como una gama de estados de conciencia, y somos atraídos por la energía en que ustedes vibran. Por ejemplo, un pensamiento de amor, ¿qué frecuencia tiene? ¿Sutil o denso? Sutil. Un pensamiento de odio, denso. Entonces hagan la cuenta. ¿Cuántos pensamientos de odio han tenido? ¿Cuántos pensamientos de amor han tenido? Emociones de amor y odio. Actos de amor y odio. Y se preparan para la suma que les hagan al final. les haga llegar a un estado u a otro. Yo por eso puse aquí el animal humano, el animal animal, el humano animal, el humano superior y el humano divino. Es un intento de que ustedes vean, se preocupen un poco de cambiar su parámetro de vida a una vibración más sutil. Porque al final, ¿qué somos? Energía, ¿o no es así? Y la energía que ustedes yo vibramos, seremos atraídos por una dimensión que vibra en la misma frecuencia. Yo no voy a irme al quinto cielo porque le caigo bien a Diosito. Yo voy donde voy, porque así viví y así vibro. Ahora, ¿qué pasa si tengo miedo al final? Hay personas muy buenas que vibran densamente porque les da terror al final. Entonces, temporalmente caen a dimensiones no agradables, no porque lo merezcan, sino porque al final les dio por tener miedo, y el miedo genera estados de conciencia inferiores. Por eso tenemos que trabajarnos el miedo. Y hay muchos miedos, muchos miedos, medios, Chihuahua. Ahora. Chihuahua. ¿Sí? O sea, hay medio. Quien quiera la siguiente sesión, le traigo alguna técnica para trabajar sus miedos. ¿Sí? Es que vale la pena que lo hagamos. Tenemos todavía tiempo. Bueno, nunca sabe nadie cuándo se va. ¿O sí lo sabe? Como yo no lo sé, yo mejor lo hago todo siempre en el presente. No es el que mañana no esté. Bueno, muchas gracias, muchachos y chicas. Gracias a usted. Ah, sí, vamos a hacer una pequeña... Siempre que terminamos, es voluntario, hacemos una pequeña invocación, ¿sí? Ustedes dirán, ¿por qué? Una vez me echaron una pequeña bronquilla en Valencia. ¿Por qué haces esa invocación al final? Digo, mira, a mí me inspira, y creo que a algunos los inspira. Es neutra, no es de ninguna corriente religiosa. Trata de activar, ¿qué? Nuestro ser interior, ya que se comprometan con él. Ahí está el tema. ¿Sí? Vale. Cierren un momento sus ojos, por favor. Serenos y tranquilos, mantengan la atención en su respiración por unos segundos. Repitamos las frases que les voy a pedir que digan, teniendo en cuenta el significado de ellas, no solamente la palabra, sino que significa, y haciendo una dedicación a nuestro propio ser interior, a esa esencia, a ese Cristo interior, a ese Buda interior que todos llevamos, y si no le quieren llamar así, a su esencia divina. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo, sepa por lo tanto que es uno con todo lo demás. Así sea, y gracias a todos, muchachos y chicas. Nos vemos la próxima semana, la última sesión.